un momento del día en que pueda apartarme de ti. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. No hay bella melodía en que no surjas tú, ni yo quiero escucharla si no la escuchas tú. Es que te has convertido hoy en parte de mi alma. Ya nada me conforma si no estás tú también. Más allá de tu lado, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy. Tú también, más allá de tu lado, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy siempre contigo en la distancia. Hey!